La delegación del Partido Democrático Liberal de Rusia, encabezada por Anton Morozov, miembro del Consejo Supremo y coordinador de relaciones internacionales de su partido, la delegación de Amistad Japón-Corea de la región Kyushu de Japón, dirigida por Mamoru Kitahara, titular de la Asociación de Amistad Japón-Corea de la prefectura Fukuoka, y otros huéspedes extranjeros visitaron el Palacio del Sol Kumsusan el día 5 para rendir homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.